disfraz, quise pintar y bordarlo de verdad. No me salió nada mal y lo tuve que ocultar. Tantas cosas que cantar, tantas cosas que callar, en tus ojos mi mirar y una rosa marchitar. Dime, niña, que no me volveré a enamorar nunca más. Dime, niña, que no me volveré a enamorar nunca más. Sin cesar, al mismo compás que tu palpitar, tararear sin recordar, poder gritar sin respirar. Y